Todos miren para Estoy de acá. acuerdo. Hola y bienvenidos al programa número 4 de El que pierda lava los platos, podcast producido desde Medellín bajo licencia Creative Commons en modo de atribución no comercial, versión 4.0. Hoy tenemos nuestra conductora elegida Lina, también conocida como la Emperatriz del Universo. Como concursantes tenemos a Cata, a Pablo, que aún nadie lo ha vencido porque en el programa pasado hizo las Gané preguntas en los vez de dos concursar. primeros. Ganaste los dos primeros, Míos. efectivamente. Tenemos a Manu, nuestra campeona del programa anterior. Hola. Y tenemos mi vergonzosa actuación en dicho programa, pero bueno, vamos a ver si esta vez mejoramos. No está de más recordarles a nuestros oyentes que nos pueden visitar en platospodcast.wordpress.com. Nos pueden seguir en Twitter. ¿Cuál es que es la...? Arroba lava guión bajo platos. Gracias, afortunadamente alguien se anotó. Y tenemos nuestro correo electrónico que es quiero lavar los platos @gmail.com para en caso de cualquier comentario, cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier insulto, allí estaremos listos y prestos para atenderlos. Se me acaba de ocurrir, puede funcionar. Supongo que a estas alturas ya tenemos una buena cantidad de escuchas Uno esperaría, pues yo como les dije la vez y pasada, que tenemos ya gente más en o menos España. aprendieron la dinámica de las preguntas. Sí. Recibimos a esos correos 11 preguntas. Sería interesante hacer un programa con preguntas Un desde cuestionario España, así a ciegas. mandado desde España o desde Estados Unidos. Es Bienvenido interesante, al escucha que interesante. se anime a mandarnos su cuestionario. Ajá, esa me Súper. gusta. Y como siempre, si quieren venir a participar, nos pueden escribir en Bienvenido. Facebook, en el blog, en el correo, y ahí cuadramos de alguna manera para pa tenerlos aquí con mucho gusto. Entonces, nuestra conductora elegida hoy es Lina y el programa es tuyo. Ok, muy buenas noches para todos. Toda formalidad. Quiero disculparme públicamente porque este cuestionario fue, realmente este programa era responsabilidad también de Pablo, pero quienes escucharon el programa pasado se dieron cuenta de lo riguroso y excesivo que fue en la construcción del cuestionario. Entonces me exiliaron. Ya no quieren que hagan programas. No, estuvo bueno, a mí me gustó. Tenía A que mí hacer no. dos y en el tiempo en el que tenía que hacer dos solo hizo Hice uno. uno y me echó a mí el agua que construyera a quemarropa y sobre el tiempo el segundo cuestionario. Así que me disculpo por lo que sucedió y Y lo que como lo que sucederá. se me venía a la mente eran situaciones de Medellín o de Colombia o de los Refranes idos antioqueños. años 80, bueno. Ah, o sea que no vamos a tener a Walt Whitman. No tendremos. Walt No Whitman. Lleva tendremos. tres programas con ganas de decir eso. Los Bueno, a amantes. los Simpson y a los No, Tortugas ten, no Ninja. tendremos. Parce, yo No le tengo fe a este programa. Eso O va a sea, ser aquí interesante. solo es sorpresas. Creo que este va Ajá. a ser un programa épico. No, no, por favor, bajen su nivel de expectativa a menos Va a ser el mejor 3, 70. podcast en el que hayamos participado. Veremos cómo esto será un desastre universal. Y el título de este programa se Tenemos llama. título. Para el cuarto programa, tan épico es, tiene su propio título. Pues eso es nuevo. Es un programa especial por lo desastroso que es, que esperamos que no se repitan estas versiones. Se llama Especial Volver al Colegio. Nos llevó el Wow. nombre. Y tenemos Okay. En el pregunta colegio, la ejemplo. palabra colegio la entienden en cualquier Carajo, lado sí, se en me olvidó. Hispanoamérica, ¿no? Se me olvidó, se me Colegio. olvidó. Ya, Ah, sí. bueno, sí, colegio es educación primaria, Y y básica básica, y básica secundaria. secundaria, high school en Estados Unidos, no sé pues en España cómo le dirán a eso. La Sí. prepa. La La prepa, prepa, no sí. sé. Uh-uh. Es Bueno, pues No, eso es. ¿Es un qué? hoy le damos la palabra a nuestro escucha en España. Sácanos de la duda, por Ah, favor. como le dicen allá los niveles, diferentes niveles educativos. Ok, en nuestro especial Volver al Colegio tenemos 11 preguntas construidas A la a la carrera, hágale sin carrera, miedo. contrarreloj. ¿Cómo hacía uno las tareas en el colegio? ¿Cómo Es es? temáticamente apropiado. A última hora, el programa se grabaría a las 7 de la noche, se terminó de construir a las 6 y 59, antes de que entrara el profesor por la puerta, incluso el profesor cruzando la puerta. Ajá. La pregunta de ejemplo es: ¿cómo se llamaban la, pues cuál era la marca de zapatos utilizada en la época del Brandon. colegio? Una cosa café que se limpiaba Son con pan. jazz, Pizza. jazz, Pizza huevos. jazz, jazz, jazz. Hush Eso no Puppies. es una Pero marca. los jazz Pero tenían ¿cuáles? una Venga, marca. Hush Los negros, Puppies. de cuero o No. los deportivos. No, no. Yo es que Los que yo soy eran como colegio de rayitas. público. Es que eran más de niñas, la verdad. Pero Ah, sí, también tenían versión ya. de Porque eso era niño. colegio de monja, Sí, pues. pero también habían unos negros básicos para niños. Era una marca que empezaba por V. Berlón. Berlón, Berlón, sí, Berlón, muy bien. Yo no me era, perdón, pero sí. Muy bien. Entonces, recordemos entonces, que... Claro, los colegiales de Berlón. Los colegiales de Berlón. Entonces, cada pregunta tiene un valor aproximado de 10 puntos, lo cual puede variar. Y en la última pregunta tenemos derecho a apostar cualquier cantidad de puntos que hayamos ganado, de modo que hasta el final no tenemos nada escrito. De nuevo, reitero mis disculpas para los escuchas internacionales, porque habrán muchas referencias para locales. Los más, ah, bueno, sí. No, pero que está bien que aprendan acerca de nuestro país. Ok. Y como el programa es un especial, la segunda pregunta no tiene nada que ver con la primera. Por 10 puntos. Ok. ¿En qué año se inauguró el metro de Medellín? Espere, espere. Ya, yo ya noté, me arriesgué. No me acuerdo. En Medellín hay metro. Sí, en Medellín tenemos el metro, el tren metropolitano. Elevado. Elevado. ¿Eso que fue el año y no el mes? ¿Cómo así? ¿Usted sabe el mes y no el año? ¿Qué? Venga, eso puede pasar. ¿Qué pena, pero eso puede pasar? Porque yo venía de vacaciones. Esperar, yo pienso como en vacaciones. En los puntos más importantes de mi vida. Esa es tu respuesta. Matrix salió en el 99 y ya había metro. Porque fuiste a verla en metro. No, pero os recuerdo que ya había, pues. No, porque... él fue en metro al cine. Exacto. Entonces, en esa época ya había, cuando entré a la universidad ya había metro. Eso fue en este año. Cuando salí del colegio ya había metro. Sí. Sí. ¿Sabes cuándo salí yo del colegio? Porque yo no me acuerdo. Sí. Ok. Tú debes haber salido del colegio en el 97, 98. ¿En qué año saliste del colegio? Por eso, si ustedes se acuerdan, bravo, porque yo no me acuerdo. Ok. Entonces voy a escribir mi respuesta, ya. ¿Todos tienen su respuesta? Sí, yo tengo mi equivoco acá. Entonces empecemos. Yo digo que fue... ¿Te estás riendo de mi equivoco? En 1993. Juan dice 1993. Me copiaste, Juan. ¿Cómo? Si la cámara me está pagando. Ajá. No, ni idea. Manuela dice 93. Pablo dice 1985, Juan. Lo escribí. Yo no sé cuándo inauguró el metro, Juan. En el 94, 1994. Es importante, Pablo, aclarar que la pregunta era ¿en qué fecha se inauguró? No en qué fecha se empezó a construir. Se empezó a escribir en el 85. Con razón no lo han terminado. Se empezó a construir en sí, a finales de los... No, a finales no, se empezó a construir en los 80, que fue todo el boom. Que quedó ¿qué mucho año hay en Yucatán? 94. Nadie se lleva 92. La... 92. 5. El metro de Medellín se inauguró con su línea A, que para ese entonces solo tenía una línea. Funcionando una línea. Ay, que era la línea A, no, que iba de la estación Niquía hasta la estación... Itagüí. No, ¿industriales o qué? No sé. Bueno, no recuerdas a qué estación iba. No, yo creo que iba hasta Itagüí. Sea algo en lo que no me está pasando en la historia local. Se inauguró en 1995. ¡Oh! Pero si es que teníamos. ¡Mira cinco. Lo que taché! ¿Quién no manda a copiarme? No te copié. Esa fue mi. Ah. Muy bien, entonces todos tienen cero puntos. Pero es que hace poco celebramos los 20 años. ¿Sí? Bueno, no tampoco, y yo era. Segunda pregunta por 10 puntos. Ah, los 30 años, perdón. ¿Cómo se llamaba? El programa de la niña robot emitido en Colombia a finales de los años 80. A mí me encantaba esa puta serie. Ya, yo era muy buena. Sí, era una muñeca y tenía la tapa en la espalda. Parce, no me lo sé. Por 5 puntos adicionales. ¿Sí? ¿Cuál era el apellido de la familia a la que pertenecía la niña? Yo tengo una contrapregunta. El apellido ya está muy bravo. Esa parte te la sabías o la averiguaste organizando el apellido de la niña. No, pues que eso sí es organizando el cuestionario. Hasta allá no llegaba. Ay, parece a mí me encantaba esa serie y era muy buena. No me voy a acordar del nombre hasta que ustedes lo digan. Así y te vas que... a sentir muy mal. Parce. Nombre en español. En español. Sí. Nombre en español. Ah, y en español para acabar de usar. No, sí, sí, sí. Parce. Mi pequeña genio. Mi bella genio. Es más fácil, sí. Pero mi pequeña genio no existe. Eso es un intento. Yo puedo perder solo un par si lo estoy haciendo bien hasta ahora. No, el apellido que escribí no era. Ya me acordé de dónde venía ese apellido. Definitivamente. No, no me acuerdo de la serie. No, escribí el nuevo apellido. No, me voy en blanco. Es interesante la cara de decepción que tiene Pablo. Pero es que no me acuerdo. Yo lo puedo decir. La pequeña maravilla. Cruzazo, Luander. Catalina tiene 10 puntos. ¿Juan qué anotó? No, nadie la llamaba niña. Vicky, pero el apellido, Vicky. No sé, yo puse Morgan. Morgan. Pero la pregunta era de la serie. No lo sé. La pregunta es el nombre de la serie. Pequeña Maravilla. ¿El nombre fue el nombre de la niña? No. No. ¿Cómo se llamaba el programa de la niña robot emitido en Colombia a finales de los años 80? Ahí dice Vicky. Ah, es que estaba mirando el título. Sí, la niña se llamaba Vicky, que era la sigla de... Era como... ¿La sigla? Sí, sí, era una sigla. Eso no me acuerdo. Boys, no sé qué, robot. Robot extraterrestre. Ay, no, era el triángulo. Bueno, ¿y cuál era el apellido? Entonces, espérese, Catalina tuvo sus 10 con la serie de la niña adolescente cuyo papá era extraterrestre y se comunicaba por el que detenía el tiempo. Tampoco me acuerdo el hipoputa nombre, padre. La que detenía el tiempo, sí. Además, me hiciste acordar también de Salvado por la Campana. Pero esa es más noventera, ¿no? Diría yo, pues no. Sí, es más noventera. Pero ¿cómo se llamaba la familia? No, apellido, el apellido de la familia, Lawson. No sé cómo Lawson se pronuncia. L-A-W-S-O-N. Nunca le hubiera pegado. Lawson. Llevado. Next. Referencia colombiana. ¿Referencia qué? Colombiana. Esta categoría es comerciales colombianos. Ay, por 10 puntos. La gallina azul que se comía las letras en un comercial de televisión de los 90, ¿era de qué marca? Listo. Se le tiene la marca. Yo tiene una marca, pero puede ser otro equívoco. ¿Se canto? Sí, por favor. Entonces, Catalina ya, Manu ya. Todos escribieron. Ya. Catalina tengo cantará. Puntos, tengo puntos. Te voy a dar 2 puntos adicionales por cantar. Pero primero tragué. Sí. Caldo Maggi, el de la gallina azul. Esperamos el patrocinio. No, yo no sé. Sí, todos teníamos Maggi, escrito de maneras distintas, pero sí, yo quiero saber Maggi. A ver cómo escribieron Maggi. Yo lo escribí muy europeo, yo lo escribí con IE al final. Oh, yo también, no, es Maggi, no. Es así, es ¿cierto? Sí. Doble G y latina. Sí, sí. Usted le había puesto el griega. No, o sea, sí, pero después que en cuenta. Todos, no. todos tienen sus 10 puntos y Catalina tiene 2 puntos adicionales. Por cantar. Por cantar. Sí. Por cantar. ¿Cómo es que es el químico con el que está construido esos caldos, básicamente? El del sabor. Sí. Monoglutamato de sodio, creo. Entonces, para los. Eso, glutamato monosódico. Escuchas internacionales. El secreto del sabor. El secreto del sabor. Para no perder las referencias de los Simpsons, cuando Homero en algún capítulo le pregunta por cuál es el secreto del sabor de las chuletas de Marge, le dice: es amor. Él dice: ah, y glutamato monosódico. Ah, bueno, de hecho, para los clientes internacionales, el producto, no sé si lo mencionamos, es un caldo concentrado de supuesta gallina. Pero es más glutamato monosódico que cualquier otra cosa. Sabor umami. Ajá. Vamos para nuestra cuarta pregunta. Hay que decir que en la de la pregunta anterior es importante decir que en los 90 yo creo que en Colombia no habían más caldos de gallina. Yo creo que había Nor. Ah, sí, sí, sí. No, que es toda la vida. Pero eran dos. Ahora era un bipolio, pues, era un monopolio de dos. Ya hay 4 caldos. Ya hay las marcas. Aunque no los 4 no son de gallina. Hay unos de costilla. No, no, no. Hay unos de costilla. Y hay unos que tienen cilantro. Entonces son 5. Diversificaron los... No, es que el país se abrió al mundo, los TLCs han permitido que podamos hacer caldo. De otras gallinas. De otras gallinas. Ya, la gallina criolla. Pregunta con referencia... Contexto local. ¿En qué año fue creada el área metropolitana del Valle de Aburrá? No. Ok, mientras ustedes tienen su pregunta, su respuesta incorrecta, el área metropolitana del Valle de Aburrá es lo siguiente. En el Valle de Aburrá, que es donde se encuentra nuestra ciudad Medellín, hay varias ciudades, varios municipios que forman una conurbación. Es decir, son varios municipios que se pegaron entre sí y comparten ciertos aspectos administrativos como los días de restricción, medio ambiente, movilidad. Entonces, la terrible pregunta de Lina, aquí con las otras íbamos muy bien, aquí sí te doy la razón, esta pregunta está terrible. ¿Por qué no nos preguntaste cuántos municipios? Por 2 puntos adicionales, ¿cuáles son los municipios que por 2 puntos, que conforman en la actualidad o cuando se formó el área metropolitana? En la actualidad. Bueno, digamos que ya. Para mí es muy importante esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo otra pregunta. ¿Son los que lo conforman o los que políticamente lo conforman? Los municipios que conforman el área. Esto se puso complicado, ¿cómo así? ¿Tienen todos ya sus respuestas? No. Yo creo que sí. No. Listo. ¿Qué es todo eso? Los municipios que conforman el área... Yo puse 4. Me falta uno. A mí me falta uno también, parce. Son 9 o 10. Son 10. Son 10. No son 4. Son 10. Es importante que aclaremos que son 10 municipios los que conforman el área. No me mires, pero me está mirando, me está mirando. La escribí. Y el que me falta queda al norte. Ah. Y se me olvidó el nombre. Contexto no. Local, está lloviendo en Medellín y Toto duerme. ¿El año? Yo puse 2003, obviamente estoy más perdido que el resto. No, Manu. 1835. ¿Qué? 1800. ¿What? 1800. Bueno, 1835, Pablo. Pablo no acaba de escribir. Ya. No era la Gran Colombia, ¿eh? 1997. 1997, dos años después de que se inauguró el metro de Medellín, no. Ahí va a ser el mismo año. 1998, el año del Mundial de Francia, no. ¿Cuál? Nadie le pegó. Yo dije que tenía afecto, tenía sensibilidad afectiva por esta pregunta. ¿Sí? Porque se creó en 1980. El año en que naciste. Es importante. Claro. Okay. ¿Y los municipios? Y los son... municipios que lo conforman. Medellín, Bello, Itagüí, La Estrella. No sé. El que me hace acercar. El que los tenga todos. Son 10 municipios. Parce, pero ¿y dos es? Puntos adicionales. Tengo un municipio fantasma dos, por el cual me voy a sentir muy mal. Pues todos tienen cero. Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Medellín, Bello. No, señor. No, no se Pablo, vale, no Pablo. Se vale. Usted no, no, no. Voy a ser legal, pero lo anoté. Me faltó la hipercunta estrella. Envigado, Copacabana y me falta la que sigue de Copa. Girardot. Girardot. Gracias. Okay, o sea, a mí me faltó la estrella. Tiene, Pablo no los tiene. Me faltó tiene. La estrella. Cata. No, yo los hice... Empecé desde Barbosa. Sí. Barbosa, Copacabana, Girardota. Sí. Niquía, Bello, Medellín, San Cristóbal, La Estrella, Envigado y Sabaneta. O sea, pues San Cristóbal. No existe otro. San Cristóbal, San Cristóbal no es un municipio. Es corregimiento de Medellín y Niquía tampoco. Porque también. O sea, que nadie se llevó nada. O sea, que en vez de estos, en lugar de estos son Caldas. Sí. La Estrella. La Estrella. Ya tenía La Estrella. Girardota, Copacabana. Medellín, Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Envigado, Itagüí. La Estrella, Sabaneta y Caldas. Te faltó Itagüí. 10 municipios que... Me faltó La Estrella. Yo le dije Caldas, Sabaneta y Itagüí. No, están completos. Caldas, Sabaneta y Itagüí. Falta la hipoputa Estrella. Pero fui consciente, les dije, me falta el último del norte. Y la pregunta, cuando pregunté si era político pero realmente es porque Envigado no hace parte del conjunto político del Valle de Aburrá. Pero realmente... Entonces, por eso se demoraron tanto en pasar el Metro Plus, por no, el tránsito es creídos, distinto. Porque ellos se creen en el Mónaco de Colombia. Por eso, no entra Envigado, no entra políticamente. A pesar de que está pegado. No, ya entró. Sí, pues, ah, bueno, ya entró. Se demoró. No, él entró al final del año pasado. Ya entró. No, pero en serio, los 10 son porque el año pasado entró Envigado. Sí, ya Envigado está. No. Pero lo otro es que el último del norte es Barbosa realmente. Además que el último es Barbosa. Es que yo no lo alcanzo a considerar del área. Como que no, tiene nombre de pirata. Tanto es del área que uno a Barbosa ahora puede ir con 3,000 el integrado del metro. Hay integrado Barbosa. Te lleva con 3,000 y pico de pesos. Perdón. Entonces ya sabes, Juan, pues ¿cómo que, sabes dólar, al qué actual? Es el área metropolitana? Piensa a dónde el metro te lleva en el integrado y cada uno de los lugares. No, pero el metro me lleva a San Antonio Prado, Es Medellín. Es corregimiento del Itagüí. No. De Medellín. Queda lejos, Medellín, pero no tanto. Tiene 5 corregimientos. San Cristóbal. No, los dos son correctos. Pónganse de acuerdo para decir la mentira. Empecemos de allá para acá. Siguiente pregunta. Sí, entonces todos tienen cáncer. La misma cantidad que llevábamos, porque eso fue un fraude. 0 puntos. Rayos. No, pero yo habíamos ganado todos con Maggie. No, pues en esa posición. Sí, esos son mis primeros 10 puntos. 5. Molina lleva más. Quinta pregunta. Va ganando Cata, creo. Eso, Catalina. Aquí viene la quinta pregunta. Los domingos a las 8 de la mañana... se emitía en Colombia el programa Animalandia. Sí. Era presentado por Pacheco. Que Pacheco era español. Para nuestros oyentes españoles es un detalle interesante. Pacheco, yo era... creo que es lo peor que nos han hecho. Bueno, eso ya después es otra cosa. Después de conquistarnos. No, es más grave Pacheco. En este programa participaban 3 famosos payasos de Colombia. Ah, no, sí. Come mierda. ¿Cómo se llamaban? Gloria Valencia de Castaño. No. Están los 3 pas. Yo también estaba pensando en Gloria Valencia. ¡Tres! ¡Listo! Yo hace poquito me vi una entrevista con el único que está vivo y... Famoso. El que perdió la pierna por diabetes. Cristo. Jesús. Ese es otro. Pero eres uno de esos tres. Yo no me acuerdo. Porque en el 2005 se murió uno muy importante. No, sí, pero había uno sí. que quedaba. ¡No me mire! Bueno, lo que pasa... Y hay que decir los tres para los puntos. Está bien, vamos a hacer lo siguiente. Viendo la situación como viene de cero en cero. 5 puntos por cada payaso. Vamos a dar. O sea, en esta mesa hay 5, 10, 15, 20 puntos. Vamos a dar 3 puntos por nombre de payaso. Puntos por nombre de payaso. Y un punto adicional, ¿se dicen los tres? Un punto adicional. Ay, pero venga, los tres, ahí tenemos los 10 puntos. Pensemos en dramático. No, parce, Pepín. Escríbalo. No, lo escribí. Dice Ronald Pepín. McDonald. Dice Pepín. Fernandín. Eso era un mago, paso. Es un mago. Es un mago que hace presentaciones. Fernandín. Sí, ese no es. Pero termina en I, ¿cierto? ¿Pablo? No. No, Pepín. No, ninguno. Pepín, esa era tu. No, Pepín, lo anoté, es Pepín. Hay que, voy a dar una pista adicional. O sea, puedo volver a escribir Pepín. Ninguno de los tres termina en la vocal I. Papuchos. Pero Pepín termina en el de Pepín. No insista, no me dé posibilidades. Yo me quedo con Pepín. Papuchos. No. Eran Tuerquita, Bebé y Pernito. ¡Bebé! Bebé era el de la pierna. Que se le diabetes, ¿cierto? Pero se murió. Bebé se murió. No, el único que está vivo es Tuerquita. Juan, tienes tus 10 puntos. Puntos. Yo sabía que en ese programa de entrevistas. Yo. Eso es confidencial. En esta mesa ya, en este programa dijimos, okay. Niña, ¿en qué año nació? Ella lo dijo solita. 81. Okay. Pero es que hay que anotar que a Juan David le gusta el cine colombiano. No todas, cine. Pero hay algunas. ¿Pero qué programa de entrevistas te viste? Se llama Confesiones, muy buen programa de entrevistas. Confesiones. ¿Qué confesó? ¿Que no le gustaba ser Pepín? No, eso era impresionante. De hecho, las confesiones fueron impresionantes porque hablaba de las presentaciones que daba con Pablo Escobar, de los problemas de drogas que tenía él a los 7 años. Fue muy impresionante. Pero Bebé, es que Bebé era hijo de Pernito. No, ¿qué? Es que ellos tres. Ellos tres eran una familia. Eran una familia de payasos. De Pernito. Y Tuerquita era hermano de Bebé. O sea, Tuerquita era hijo de Pernito. Sí. Parce, qué pecado. Sí, es que unas connotaciones terribles. Y Bebé, ¿por qué no se llamaba Arandelita? Es decir, podríamos poner en este momento como banda sonora esa del triste payaso triste, no, de la plancha. Somos los bulliciosos. No. Ah, no, ese era tu palabra. No, balada triste de trompeta. Ah. Ahí nos jodemos, no la pongamos. Bueno. En los coros hay que decir. La pueden escuchar como banda sonora de este programa. Okay. Para nuestros oyentes, Juan hará el link a YouTube. ¿A cuál canción? Yo no tú. Balada triste de trompeta. Sexta pregunta. Ciencias naturales. Yo vi esa materia. ¿Hace cuánto? En el hay mucho. Colegio. ¿Cuáles son las partes de la flor? Todas. Son 4. Básicas. 4 partes de la flor. Cata, el perihelio no es. Parece que me acuerdo de 2. Yo también. No, aquí es 4 o nada. ¿Será que sí es el perro? Pero yo también, cuando hice la pregunta, solo me acordaba de 2. Tengo que reconocer. Y las 2 con P. Con P y P. Pepín. El níspero no es una parte de suerte. El níspero es una fruta, Pablo. Las acabo de inventar. Mentira, no, eso me dio demasiada. No, pero esa sí está muy mortal. Putaño. Pues vos nos tiraste una de cuál era el planeta más que. Ese todo el mundo lo sabe. Ah. Creo que era Venus, yo no me acuerdo. El más caliente. No, el día más largo. El día más largo era Mercurio. No era Venus. Creo que era Venus. Era Venus. Que Mercurio, un día, Venus, que era más largo incluso el día que el año. Era una fase toda absurda. Sí. Ay, es que. Perineo tampoco es. Ni es tampoco. Ni es. Me faltan 2 porque no creo que estas vea. Yo quiero simplemente chismosear. Putallo. Todo bueno. Todo escribió putallo. No fue que eso aquí así lo escribió. Pétalo, pistilo, putallo. Por si le puto. Por si le puto. Bueno, tienes 2 puntos por putallo. Por putallo. Putallo, 2 puntos. Bueno, yo puse Juan. Pistilo, pétalo, tallo y hojas, que no creo que sean las dos últimas. Porque es de la flor. A pistilo. Porque es que la flor. Y pétalo, el pétalo no es de la flor. Eso tiene un nombre, es decir, sí, pero no es el nombre. Manu. Putallo ya. Putallo ya está. Putallo debidamente consignado. Pétalo ya tiene. Putallo, pétalo, polen y pistilo. Pistilo es una parte. Yo puse pétalos, pistilo y polen. Todas con pistilo. P. Pistilo. El polen no es parte de la flor. Pues no, me lo pero no hace también. Parte de la de, no los órganos. De las estructuras, ajá. De la estructura de la flor. Ya. Yo sé que tiene pistilos. Eso está claro. Hay una parte, sí, tiene pétalos. Hay una parte que se llama estambre. Estambre, sí. Oh, y el pétalo. Y esta otra estoy confundida con la célula. Bacilos, eso es una parte. No, eso es lo que hacen el yogur. Es la parte del pedúnculo era otra. No, es cáliz. Lo que pasa es que... Claro, el puto cáliz. Los pétalos son considerados como la corola, es decir, como la estructura... Bueno, entonces, ¿cuáles eran los nombres oficiales? Cáliz, corola, cáliz. Estambres y pistil. No, no había cuándo. No, yo me conformo con mis 10 puntos, no quedé en cero. Tan, tan, tan, tan. Manuela tiene 2 puntos por putallo. Por putallo. Putallo. Es que es P-T-A-L-L-O. Putallo. Putallo. Séptima pregunta. Música. Francisco el matemático. Vamos a hacer lo siguiente. Francisco el matemático. Que volvieron a sacar. De verdad. ¿Alguien se ha visto la nueva serie? No, pero ya empezamos a ver las peleas callejeras de los niños escolares. Por la serie. Por la serie. Y es que es la escuela de conclusión a la que llegamos. ¿Ustedes han visto peleas escolares desde antes de estar, desde que salieron del colegio? No, pero imagino que ya debe ser horrible. No, lo mismo. Está bien. Séptima pregunta. Salsa Kids. Salsa Kids es un grupo de pop latino juvenil creado en Puerto Rico en 1993. Okay. Nada de lo que dijiste lo sabía. El venezolano se llama. Puesto por tres jóvenes. ¿Cómo se llama el grupo? No. Me da miedo lo que vas a preguntar. ¿Cómo se llama el grupo? Salsa Kids. Eran los nombres de los tres. No con apellido, solo el nombre de pila. Tres nombres. 5 puntos por nombre. ¿En qué año salió esa cosa? En el 93. Pero no, ya es noventera, ya las chicas ya estaban integradas en la movida cultural. Depende. Y usted los vio en el colegio. Usted no puede decir que no. Usted los vio en el colegio. Que ellos estuvieron en el colegio es una cosa, que yo los haya visto es otra. Ah, me repite otra vez la pregunta, por favor. Estamos más equivocados. Nombres de pila, tres. Por ahí no. Yo pensé no estoy usted, pidiendo pedido, solo tres nombres. No, y es que mira, mira. Igual no le vamos a pegar ni a medio. Kate está pensando ¿listo? Como si lo supiera, como espérate, si alguna parte, sí. En alguna parte de tu cabeza está ese conocimiento. ¿En serio? Cinco puntos por nombre. Ay, venga, pero es que yo me sé. Es que empezó con unos y después esos se salieron y armaron su agrupación aparte. O sea, tenemos una fan. Tenemos una experta en el tema. O sea, tú eras de las que le dabas. Los nombres de los seis. Tú le dabas picos a la ficha, no, ¿cierto? De los cinco. Todavía. Póngalos todos. Lo sabe todos, póngalos todos. Que entre esos están los tres. Señores, el último programa duró una hora. No hagamos el ridículo por tanto tiempo, por favor. Bueno. ¿Cata, ya? No, ya, tengo 4. Okay, los tres que yo digo son Frankie. No. El General. No. Y Putallo. No. ¿Cuál te voy a dar un punto de consolación? Por Putallo. Por pero Putallo. Pero si Putallo es de origen mío. Sí, pero es el uso. Es saberlo usar. Es el uso creativo. Eso tiene licencia Creative Commons. Juan tiene un punto por uso creativo del nombre que instituyó Manuel. Okay. Donato Estefano, no me acuerdo. No, man. Esos no son. Si hubieran puesto los de las tortugas ninja, le hubieran pegado por lo menos a uno. Renato. No. Estefano. Joaquín. El último es Joaquín. Ay, ya me avergüenzo. ¿Cuál era el de los palos y la cabeza? Es que debe sentir vergüenza. No. Servando. Florentino, claro, Servando y Florentino. Remy, no, porque eso era salserí. Salsa Kids. Venezuela. Y eso fue por Salsa Kids. Tú estás pensando de sol a sol te tengo presente. Pero eso fue en el 2000. que ya dije 93, por eso supe que no estábamos hablando. Son tres. O sea, si fuera el otro, ni sabrías idea. Todo. Omar, claro, Esteban y Ángelo. En el 93 tenía 8 años. Menos mal, no me lo sé, muy bien. ¿Sí oyeron? Que este es el podcast en que todos confesamos nuestra edad. Sí. Omar, Esteban y Ángelo. Que no me más pelles. Joaquín tiene más proyección artística. Si hubieran puesto que sea Miguel Ángelo. Pregunta número 8. ¿Dónde realizan las plantas la fotosíntesis? En el patio. O en la terraza. Hay una de las opciones es en el aire. Me perdí. Yo ya tengo mi respuesta. Otra vez, repite la pregunta. ¿Dónde realizan las plantas la fotosíntesis? ¿Qué tan específicos hay que ser? No, general. O sea, general mientras sea el lugar en el que se hace. Sí. De la planta. El lindero, en esa época había mucho lindero. Entonces es como un entresijo entre dos puntos. Pues ya. Ya. Entonces, sí. ¿Qué cantaba Salsa Kids? No. Yo creo que salsa. No, pero si era una agrupación de pop. No sé. Salsa pop. Pues, los que cantaban una eso es amorosa. Como preguntar. No, pero a mí me parece importante tu pregunta porque eso es como preguntar. ¿Qué canta Carlos Vives o qué canta Juanes? Que por ningún lado es música. No, Salserín no cantaba una fan enamorada. Sí, a observar diferente. Sí, sí, más fácil. Bueno, ya todos escribimos nuestra pendeja. Yo sí. Sí. ¿Qué escribimos? Yo puse hojas, particularmente en los estomas. Wow, yo te dije que no había que ser específico. Juan tiene 10. Siquiera porque creo que lo que segundo que dije no es cierto. Sí, yo tampoco le creo a las estomas, parce. Estabas tratando de jugar con los estambres de la. No, yo sé que las hojas tienen algo que llama estomas y creo que será las. Yo no tengo ni idea. Yo dije que en las hojas. Muy bien. Manuela tiene 10 puntos. También, hoja. Pablo tiene 10 puntos. Dinos la verdad, Lina. Tiene 10 puntos. Pusiste esta pregunta solamente para que no nos fuéramos en blanco. Gracias. No. ¿Cuál era la tercera? Yo esperaba que la tercera también se la supieran. Que Maggie, la del área metropolitana. Maggie. No, la de Maggie. Maggie, esas son las dos únicas que hemos podido. Sí, vean, en botánica se denomina estoma. ¡Ey, ese por qué no, está con Google! Porque es para con Google, aclare con lo que sepa. A las dos células los oclusivas clientes, que forman la parte del epidermis de la planta. No importa, no, padre, los clientes están escuchándonos en una cosa que se llama internet. Si ellos dudan de ti, pueden ir a la ventana de al lado a desestimar tu respuesta. Okay. No nos vamos a desestimar. Ok. Yo quería sacarlos de la duda, pero bueno. Sacaste mi voz más mimada. Lo vi desde el fondo de mi ser y quedó grabada. Sí, propongo solo por eso vale la pena. Sí. Listo, tema. No sabemos cuándo, pero preparemos un podcast análogo entendido como obviamente vamos a usar o la grabadora, pero iluminaremos con velas. Sí, y vendremos con nuestra ropa, haremos nuestra propia ropa interior con tejidos naturales. O sea, va a ser un programa de Autonavi. No, una cosa así como sobreviviendo desnudo en la selva, no sé cómo se llaman esos programas de Discovery. Creo que así. Bueno, siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice así. Lina sí está apuntando los puntos de todos. Sí, okay. Sí, ahí está la cuenta. ¿Cuántos llevo yo? Pablo lleva 20 puntos. Vamos bien. Parce, paso sobrado. Juan lleva todos esos. Pues que ese man vive con la... Se casó con la personificación de los 80s. Ok. Y dejé así. Ok. Yo espero que esa parte sea borrada por para favor. Que la personificación de los 80 no lo escuche. Eso se va a dejar. Ah. Y ya usted se entiende con sí. Ello. Te quiero. Recuerda que yo soy el hermanito que nunca quiso. Esa parte es la que van a ahorrar. Okay, exacto, yo soy el sí padrino de matrimonio. También la podemos eliminar. Bueno, pregunta número 9. El parque del periodista de Medellín. Voilà. Puedo decir públicamente que yo no voy hace mucho tiempo al parque del periodista. Sí, lo puedes decir públicamente. Hace años. Creer, pero puedo decir exactamente hace cuánto. Yo creo que es importante decir que todas las personas que estamos en esta mesa hemos estado. Obvio. Sentados en una acera del parque del periodista. Una noche tomando una cerveza en el parque del periodista. O varias. Por no decir que varias, muchas, si sumamos días. A lo largo de nuestras vidas podríamos agrupar meses sentados en el parque del periodista. Pero yo puedo decir que no paso ni siquiera. Varias de mis anécdotas más personales y vergonzosas empiezan como: estaba tomándome una cerveza en el parque del periodista cuando. Pero ese no es el tema de este programa. Ese no es el punto. Bueno, la pregunta es: el parque del periodista de Medellín es llamado así por el busto de un reconocido personaje que se erigió en este lugar. Que se supone es periodista. Ay, ¿Cuál era su nombre? Yo puedo decir dónde está el busto. Les voy a dar tres. Yo he orinado en el busto. Ay, no, nos dan opciones, ¿Verdad que eso era un orinal y el hijo? Claro. Opciones. Sí, opciones. Personaje A. Roberto García Peña. Personaje B. Manuel del Socorro Rodríguez. Personaje C. Rufino José Cuero. Claro. O sea, podría ser Joaquín Alberto de Dios. Ok, no era nada de lo que estaba pensando. Si quiero diste opciones, porque igual va a perder. Pero... Ya tengo mi equipo. Yo también, sí. ¿Quién quiere empezar? La C. La C. ¿Cuál es la C? Rufino José Cuervo. Yo puse Manuel del Socorro Rodríguez. ¡Cata, te lleva los 10 puntos! No, hace rato que llamado y no va a eso. ¿Qué ese olor a marihuana con el que llegó al concurso de Cata hoy? Tiene los 10 puntos. Es importante mencionar me falló que como no me la sé, es llamado el padre del periodista colombiano. Pablo, usted debería saber. Ay, parce, aquí hay dos periodistas sentados en la mesa. No tenía ni idea. No, yo no sé, parce. Y uno va y se emborracha ya, pero le orinan al pobre Manuel. Ni idea. Manuel. Okay. El viejo Manuel. Pasamos a la décima. Entonces Cata tiene los 10 puntos, los otros tienen 0 puntos. Uh-huh. Y vamos a la décima pregunta. ¿Esta es la de la apuesta o la otra? No, no, la última, la de la apuesta. Esta es la de la apuesta, ok. En Colombia hay una... Yo no sé si... Yo no sé. Por si usted no sabe, estamos jodidos. ¿Ya es beata, sí o no, Laura Montoya? Sí, es beata. Sí, es beata. Sí, es beata, sí. Sí, sí, sí. Les va a dar los 5 puntos a los 3 que dijeron que gracias, sí. Que gracias. No estaba seguro. Juan, sí, Pablo y Kat. Se le hicieron novela. La madre Laura Montoya. Mi prima. ¿Fue fundadora de qué congregación? Las Laurelitas. Pero yo estuve en el museo de ella el año pasado y no me acuerdo. Se tiene congregación la ¿tiene congregación? Pero la fundó antes de morirse. O se murió y la fundó. O pertenecía. Es que los santos católicos hacen cuadrados. Ella fundó una congregación. Pero después usted visitó el museo de la madre Laura. Y no me acuerdo. Antes de muerta. ¿Y la historia cómo es? ¿Bonita? Ella lo fundó, o sea, estaba viva. Sí. ¿Ustedes se acuerdan cuando empezó el programa yo dije que como buena tarea de colegio se estaba haciendo un minuto antes de que el profesor entrara? Esta pregunta fue la pregunta del minuto. Por lo tanto, no es... condonable. No es confiable 100%. Podría no ser. Podría. Bueno, yo me voy a arriesgar. Es más, ese nombre parece rarísimo. Ay, o sea, tengo esperanza. Yo tengo muchas dudas con lo que hay aquí. Listo, ya escribí el mío. Yo también. Me equivoco. Uy, en este programa sí me fue mal. Listo. Se fue tan igual que a mí. Cata. Bueno, yo la verdad no tengo un nombre de la congregación, pero sí sé que tenía que ver con educación porque a ella le interesaba... O sea, no sabe hablar, no distraiga. ¿Sabe o no sabe? No sé, pero sí sé que una de sus labores era la educación. ¿Y entonces respondiste? No tenía. Era un nombre rarísimo de una escuela que además supongo que el nombre de la escuela es indígena o la congregación. Yo probablemente sea indígena. Me estoy aferrando a lo que a esa pista es que el nombre esa congregación es indígena. O sea, el nombre. Tienes mucha información. Sí. Bueno, como les dije, Laura Montoya indirectamente es mi prima. Porque todos los Montoya de Antioquia somos primos. Entonces yo le puse las primas de la caridad. Bien, pero no te va a dar puntos de creatividad. Ok. Las laurelianas. No. Las laurelitas. Casi, pero no. Ay, me puse ya las laurelitas. Dame puntos por creatividad. Mentira, hombre. Es que no están ni casi. Congregación de las Misioneras de María Inmaculada y de Santa Catalina de Siena. ¿Y usted esperaba ¿Usted que creía que iba a pegar eso? Pero usted qué quería, era la pregunta del minuto que estabas entrando por la puerta. Yo necesitaba completar el formulario. Y vos me dijiste, la próxima vez llegaré tarde. Aclararé esto. Cuando yo estaba construyendo el cuestionario y me faltaba una pregunta, pues perra, yo le pregunté monjas. A Juan, dame una categoría. Él me dijo, monjas. Y a mí la única monja que se me vino a la cabeza en ese momento fue la madre Laura. Ave María. Puse madre Laura en internet. Sí. Y esto fue lo que apareció. Bueno, voy a apostar 3 puntos. No, primero nos dan los puntajes y la categoría. Ah, bueno. Pero de la pregunta anterior, entonces teníamos 5-5 porque sabían que era beata. Sí. Ok. Entonces, ¿cómo vamos los puntajes y la antes de la apuesta? En y la este categoría? Momento, los puntajes son: Juan tiene 46 puntos, Manu tiene 10, 20, 22 puntos. ¿22? Sí. ¿Por qué? 22 puntos. Pablo tiene 10, 20 y 5, 25 puntos. Bien. No soy el último. Y Cata voy tiene a pegar a eso. 47 puntos. Le ganó a Juan. Por ahora me va ganando. Por un punto. Es que iban en... La categoría. Ah, primero la categoría. La categoría es tabla periódica de los elementos. ¿Estás hablando en serio? Sí, mierda. ¿Estás hablando en serio? Sí. Ay, marica. Pues igual nos ha puesto bombas nucleares. Pero de conocimiento más general, los estallidos del mundo, que sus elementos. Usted lo tuvo que haber estudiado en el colegio. Por esto este especial, aclaro, se llama Volver al Colegio. Okay. Y no, uno se ponía de salir tenso de él era no volver cuando le evaluaban la tabla periódica de los elementos. Así de tenso. Como esta es mi apuesta. Yo era buena en química, aunque la memoria me puede traicionar. Ya tienen todos el valor a apostar. La pregunta dice vea, así. Organice los siguientes elementos de mayor a menor. Empezó de acuerdo a su número atómico. Ay, madre. Atómico. Atómico. Se dice atómico. Ni siquiera en el alfabético. No, atómico. Los elementos son helio, hierro, hidrógeno, olmio. Olmio. Con H. Gracias. Ese sí te lo inventaste. ¿Son solo eso? ¿De qué? ¿De mayor a menor? De mayor a menor, de acuerdo a su número atómico. Ya. ¿De qué a qué? De mayor a menor. Mayor a menor. Sí, sí, entendí el orden. Grande. De mayor a menor. De mayor a menor. Arrancamos por Juan. ¿Cuántos apostaste? Primero la respuesta, luego... No, no, sí, porque así se genera tensión. Porque no solo depende si la respuesta está bien o no, sino de cuánto apostamos. Parece que yo ya estoy tenso. Hierro, olmio, helio... e hidrógeno. Hay un error, Juan. Pero estás muy cerca. El error fue haber participado. Mi equívoco es helio, olmio, hierro e hidrógeno. La misma. ¿Otra? ¿Cómo? Helio, olmio, hierro, sí, hidrógeno. No. Por eso dije, mi equívoco. Yo tengo la misma de Juan. Hierro, olmio, helio e hidrógeno. Hierro, olmio, hidrógeno y helio. Pero yo debo hacer una anotación. El olmio es más pesado que el hierro. Catalina no escribió las palabras, no, sino no los, escribió los siglas. Es los más fácil. El elemento químico. Pero no lo tengo correcto. No lo tengo. Francamente, no. Claro, no lo tengo claro. Pero bueno, no era. ¿Cuál era? Olmio. O sea, si es más pesado el olmio. 67. Número atómico 67. Más pesado. Más pesado que Toto, que se acaba de tirar de la nevera. Ay, botó el tablón. Entonces sería olmio, hierro. O sea que hierro con 26. O sea que no se engañan, la armadura de Iron Man no está hecha de olmio. Yo me lo imaginé con madera. Helio, 2. Número atómico 2. No, no me da alguna cosita para no quedar de olvido. Entonces, en este caso, lo que importa es las apuestas. Sí. Yo aposté. ¿Cuánto perdieron todos? Vea, yo aposté 5. Grande y retenido. Pablo tiene menos 5 puntos. Me queda con 20. Cata. Menos y esto depende porque Cata y yo somos quienes estamos punteando. ¿Cuánto le da el resultado a Manuela? Oh. ¿Cuánto tenía Manuela? 22. 22 menos 5. 17. 17. Históricamente Manuela ha apostado duro en la última película. Pablo, entonces queda en 20. Cata, 20. ¿Cuánto apostaste? Yo aposté 7. 7. Quedas en 40. ¿Y Juan cuánto apostó? 0. Uno puede apostar 0. Cualquier cantidad de. El siempre él siempre se inventa las reglas siempre a última hora. Escuchen siempre cualquiera de los podcasts. Dije cualquier cantidad entre 0 y el máximo. Carajo, el ganador de el programa. Es decir, Juan es un estudiante de colegio. me gusta la conclusión. Al estudiante de colegio le toca lavar los platos. Hey. Muy bien. Y los así platos no le corresponden a Manu con 17 puntos. ¿Qué pasa cuando no se ha ganado la mayoría de las lavadas de los platos? Uy, esta es mi segunda. Bueno, y con eso entonces quedamos hasta la próxima semana. Eso es salsa, ¿eh? No, salsa aquí. Ah, salsa aquí, yo tengo un problema. Sí, es que es complicado. Ah. Ah, y el video es en un colegio, muy adecuado. ¿Quién era esa? No sé, yo. Ah, los colegios. La pregunta. Pero ¿por qué eras necesario ser feliz? No, pues iba a poner menudo, pero es que menudo entra uno en unas confusiones de cuál es el primer menudo, el segundo menudo, el tercer menudo. Es cierto. Entonces es muy complejo. Sí, yo también. Es el último que recuerdo. Es que, no, de hecho. Ah, no, Robbie Draco Rosa. Robbie Draco y hay otro. Pues hay como 20, pero. No, pero hay otro famoso. No, estás hablando ya de menudo. ¿Victoria Beckham?